La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer. Y como cada semana estamos en contacto con ella, con Mariela Tulián, para recordar, para reconectarnos de alguna manera con nuestra historia, con nuestras raíces, desde el Buen Vivir. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Renata, buen día a la radio, nuevamente un gusto. Como siempre para nosotros también. Bueno, ¿sobre qué tenemos hoy para reflexionar? Bien, yo les quería dejar un temita que digamos es histórico, que parece algo que está por arriba nada más, pero es algo mucho más profundo para nosotros. Ahora, este próximo lunes, el 6 de julio, se vive un nuevo aniversario de la Fundación de Córdoba. La Fundación de Córdoba fue el 6 de julio de 1573 y, como todos sabrán, fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera. Y algunos romantizan la tarea de este hombre. La historia se cuenta según como quien tenga la intencionalidad de contarla, ¿no? Claro. Se habla de que Córdoba tuvo desde sus orígenes esa rebeldía, ¿no? Y que la identifica. Lo que sucedió fue que Jerónimo Luis de Cabrera tenía autorización para fundar dos ciudades hacia abajo, ¿no? Recordemos que él era gobernador de Tucumán, ordenado por el virrey, sí. Pero él tenía autorización para avanzar sobre territorio sanavirón, ¿sí? Esto hizo que se configurara una geografía y una topografía en Córdoba muy particular, porque él, para justificar su avance hacia territorio que ya no era sanavirón, él respetaba algunos nombres de pueblos, pero cada tanto le cambiaba el nombre a los pueblos, sí. Y los anotaba como sanavirones. Ajá. Y un pueblo muy particular que mal nombró fue Quisquisacate, en Córdoba capital. Justamente lo nombró según la lengua sanavirón. Supuestamente sanavirón significaría algo así como encuentro de los ríos. En realidad se llamaría Quisquitipa, que es pueblo de la Angostura, algo totalmente diferente, ¿no? Sí. Y esto hace que muchas cosas de la historia del pueblo comechingón se hayan contado mal. En la actualidad, las comunidades, sobre todo algunas comunidades, están buscando la forma de resignificarnos a través de cómo el español nos llamó. Mm. Legalmente, nosotros tenemos el nombre de comechingones. Sí. Somos el pueblo comechingón. Y más allá de que realmente somos una nación bien constituida, porque lo que nos define como nación es que tenemos una geografía determinada, eso está claro, tenemos una lengua que nos hermana, también está claro, tenemos una historia y una espiritualidad que nos une, que nos conecta y nos diferencia de otros pueblos, eso también está bien definido. Pero el no tener una definición clara de nuestro nombre es algo que nos confunde, además también nos duele porque comechingón en realidad es algo como peyorativo, como despectivo, mm. que proviene de la lengua sanavirón y que tiene que ver con nuestro grito de guerra. Entonces al nombrarnos constantemente como pueblo comechingón de una manera inconsciente, pero nos vuelven a colocar en ese lugar de resistencia constante, ¿sí? Sí. Entonces el pasar desde la situación de resistencia constante a un buen vivir tiene que ver con esto, tiene que ver con la manera en cómo nos llaman, nos designan o nos autodesignamos. Ahora, hay un grupo de comunidades, justamente estaba conversando con Juani, sí. De la comunidad Hijos del Sol, ¿no? La Casquicurac de la comunidad Hijos del Sol ayer, y él ya me comentaba de que un grupo de referentes y sobre todo de mujeres de Córdoba habían enviado una nota a la presidenta del INAI para solicitar formalmente el cambio de nombre de las comunidades. Y ellas identifican como Camigenén el nombre de nuestro pueblo. ¿Cómo sería de nuevo, por favor? Tamijenén. Kamijenén. Kamijenén. Kamijenén. Pero esto no es así, esto no debería ser así. A ver, en Córdoba, cuando el español llegó, encontró dos divisiones muy marcadas, los Kamiar y los Enya. Los Kamiar, Kamiar en realidad es el nombre de nuestra lengua. Kami es lo que somos, gente de las sierras. Are, o se lee ar, se escribe are, pero se lee ar, vendría a ser voz, la voz o la palabra de la gente de las sierras. Sí. Y Enya vendría a ser pueblo. Enya también hace referencia a un dialecto diferente de la lengua. ¿Sí? Sí. Es como dos maneras diferentes de llamarnos, Kami o Genén. ¿Sí? Enya es como un derivado de Genén, que Genén significaría pueblo. Sí. Kami es gente de las sierras y pueblo es como decir el pueblo que no vive en las sierras. ¿Sí? Sí. Ahora, dentro de los Kamiar y dentro de los Enya hay otras como le llaman parcialidades, vendrían a ser como confederaciones de comunidades. Cada comunidad estaba conformada por 8 ayllus y distintas comunidades entre sí conformaban una parcialidad. La parcialidad Kamiar es la parcialidad menor, que tienen menor número de representantes, de indígenas, de miembros. Sí. ¿Sí? Entre los Kamiar encontramos a la parcialidad Nogolma, Saleta y Michilingüe. ¿Sí? Sí. En cambio, entre los Enya o los Genén, tenemos los Kamiñagas, los Gualas, Chiné, Sitón, Alueta, Naure y Macadita. Sitón, como para que se ubiquen, es la parcialidad que estaría en nuestra zona. Y Naure, la parcialidad que estaría más o menos en San Carlos Minas, por ahí. Ajá. ¿Sí? Sí. También podemos encontrar miembros de estas parcialidades en otras zonas más pequeñas de Córdoba. ¿Sí? Sí. Entonces no es algo tampoco tan tajante la forma de entender el territorio o de las divisiones del territorio no existían para nosotros. Claro, eso es también sobre todo, ¿no? Y qué interesante esto que decís de que la, digamos, la forma de nombrar todo el territorio a partir de la conquista tiene que ver con esta cuestión de interés sobre los anabirones, ¿no? Y cómo a partir de ahí empezamos a entender todo diferente a cómo es su origen. Y para terminar de comprender que esas divisiones de territorio que vinieron junto con la conquista, claramente que acá no se vivían de esa manera. Claro, por supuesto. Había como justificativo de hacer esto, había toda una intencionalidad política, pero también económica, ¿no? Claro. Jerónimo Luis de Cabrera fue nombrado gobernador de Tucumán, recibió como misión fundar ciudades, la intención de ellos era generar sus propios imperios. Sí. Él llegó a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y se enamoró de esa zona. Y la quiso para él. Claro. Por eso fundó esa ciudad. Un año después fue destituido por esa desobediencia, porque la gente del virreinato era consciente de que estaba mintiendo al cambiar el nombre de los pueblos. Claro. Porque incluso había reclamos de los propios pueblos indígenas de que los nombraran bien, ¿sí? Mirá qué herencia que recibimos. Sí. Desde la fundación de Córdoba estamos reclamando que nos nombren correctamente al pueblo Comechingón, ¿no? Y qué importante, porque estamos recién ahora, a lo mejor, recordando, reaprendiendo la importancia de nombrarnos, ¿no? La importancia de darle nombre a las cosas y poder desde ahí significarlo o resignificarlo si hiciera falta, el reconocimiento, ¿no? Estamos entendiendo lo fundamental de nombrarnos correctamente, de entendernos cómo fue la historia de verdad y cuánto tiempo de mentira. Y es hora de autodefinirnos. Yo creo que a nivel social todos lo estamos haciendo, ¿no? Nos estamos redescubriendo, conociéndonos más hacia adentro, y eso es parte Esto es parte de todo eso. Sí. Una situación emblemática con respecto a la resignificación de los pueblos indígenas es lo que vivió el pueblo Toba. El pueblo Toba fue designado así a la llegada del español, aludiendo al color de su piel. Toba significa del color de la caca, del color de la mierda. Ajá. Por eso el pueblo, una vez que se constituyó, una vez que se afianzó y lograron acuerdos, entre todas las comunidades se pusieron de acuerdo y pidieron formalmente al INAI que les cambiaran el nombre a COM. COM significa gente en su propia lengua. Claro. Qué bárbaro. ¿Sí? Encima estar eso, condenados a autonombrarse como caca. Exacto. Sí. Exacto, tremendo, ¿no? Sí. Bueno, algo similar sentimos nosotros, ¿no? Nos sentimos descolocados cada vez que nos llaman como nosotros sabemos que no somos. Por eso lo estamos necesitando, pero previamente a eso debe haber un proceso de madurez, un proceso de encuentro de todas las comunidades para entre todos nombrarnos, y no necesariamente debemos nombrarnos como era el nombre del territorio ancestralmente. Es un proceso de este tiempo, de nuevo encuentro. Entonces, en este nuevo encuentro, el nacimiento del nuevo hombre lo debemos determinar nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad que nos quedamos mucho para pensar y aprovechar en este momento que se cumple un aniversario para resignificar qué necesario que es poder ir completando esos fragmentos de historia que claramente nos contaron a conveniencia, ya sabemos, ¿no? A conveniencia de los conquistadores o de ciertos sectores para que nos falten unas piezas de comprensión. Y me parece que bueno, que en la voz de los pueblos originarios están todas esas piezas que faltan, que por suerte y gracias a la cultura que preservan se pueden ir manteniendo, ¿no? Porque si no, si hubiera sido por la conquista, se hubiera arrasado con todo. Exacto. Y lo más triste es que todo esto sucedió por esas intencionalidades políticas y económicas que tenían sobre el territorio. Y sigue sucediendo por esas mismas intencionalidades políticas que todavía hoy tienen. Sí. ¿Sí? Sí. Pero nosotros tenemos la oportunidad de revertir esa situación. En este momento que sabemos que los centros de poder en el planeta están cambiando y se está abandonando y se debe abandonar el individualismo por el espíritu comunitario, por el espíritu colectivo, es el momento de resignificar todas estas cosas, es el momento de resignificarnos a nosotros mismos y entre todo determinar qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace sentir completos, íntegros y en equilibrio, no solamente con el territorio, sino también entre todos nosotros. Y hoy en día no solamente entre los hermanos indígenas, los hermanos de sangre o de genética, sino también entre los seres humanos, entre todos los que hoy amamos el mismo territorio. Sí. Qué importante y qué necesaria que es tu voz, por lo menos en este espacio que nos damos de reflexión y de poder comprendernos, resignificarnos desde otro lugar y sobre todo vincularnos con el territorio que habitamos con conciencia sobre nuestra ancestralidad, ¿no? Y me parece fundamental todas las charlas que tenemos semana a semana para ir entendiéndonos de esa manera. Te agradecemos muchísimo, como siempre, Mariela. Te mandamos un abrazo gigante desde acá. Sabe que nos llegan siempre mensajitos agradeciendo esta posibilidad de escucharte y, como te digo, de ir de alguna manera resignificando nuestras raíces. Así que gracias. Gracias a vos, Renata, gracias a toda la radio. Un abrazo a todos los oyentes y, bueno, hasta la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mariela Tulián, casquicuraca de la comunidad Comechingona. Bueno, ahora la vamos a resignificar de San Marcos Sierra.